garantizamos desde aquí a la ciudadanía. Vamos a regresar la paz y la tranquilidad al estado de Sonora. Vamos a regresar la paz y la tranquilidad al Tarra, Caborca, Pitiquito, Tubutama, Benjamín Gil, a todas estas áreas. Los vamos a hacer de manera conjunta y cumpliendo, obviamente, con los requisitos elementales que nos impone la ley a todos aquellos servidores públicos que tenemos alguna tarea, alguna responsabilidad vinculada con la garantía de seguridad a la población.